Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Sexualidad. Sociedad. Novedades. Intrigas. Entregas. Entrevistas. Lo prohibido. Lo privado. Lo público. Aquí, en el closet. Porque somos una radio revista de la comunidad. Por la comunidad. En la comunidad. Bajo la comunidad. En torno de las, los, las. Ya cálmate, ¿sí? Sí, cualquier calificativo para la comunidad LGBTI. Ya sabes, somos gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersex. Bienvenidos. Chicos, iniciemos. Bienvenidos a nuestro primer programa El Closet. Mi nombre es Vanessa Caiza, pero me pueden llamar la Vane. Hola, sean bienvenidos a este programa dedicado a todas las diversidades hermosas de esta ciudad centro-norte de nuestro querido Ecuador. ¿Qué es el otro? Pero diga el nombre, hijito. Mi nombre es Ángel Burbano. Pueden decirme Ángel o Ángel Burbano. O pueden decirle Marcianki, Ángel. En su Facebook ahí dice... Vanessa, por favor. Y pues, te pondremos Marquesa Camacho porque me recuerdas a un personaje de un libro. Oh, amigo, qué lindo. ¿Qué libro es? Se llama Filosofía del Tocador del Marqués de Sade. Es un libro de literatura erótica y vaya que es erótica. Pervertido, pero buena la recomendación. ¿Acaso mis atributos y mi belleza te recuerdan a un personaje de ese libro? Tienes que leer el libro, Vanessa. Tú serías la Marquesa de Saint-Ash. Ja, ja, ja, ja, ya. Bueno, gracias. Ya basta de literatura erótica. Basta. Iniciamos este programa con buenas noticias. Mi mamá y su novio se casan. ¡Woo! ¡Qué bien! Mi mejor amigo y su novio también se piensan casar. Saludos a Andrés en Ibarra, por cierto. ¿Qué? ¿Cómo que? A ver, creo que no escuché bien. A ver, ¿dos hombres del mismo sexo? O sea, ¿sexo del mismo? Creo que o sea, no se pueden casar. O sea, yo cacho que son dos seres humanos que se aman. Y según este papelito que me pasó, gracias Luchín, nuestro asesor en políticas LGBT del programa, dice que según el análisis de la situación LGBTI en el Ecuador del INEC y la Comisión de Transición para la Equidad de Gen... Presta. A ver, yo leo. El 16.1% de casi 3.000 personas LGBTI vive en unión libre. En serio, o sea, que ya viven juntas. Sí, a pesar de que nos tiremos de los pelos, las parejas LGBTI viven juntas en Ecuador. Deme, Ángel, que me caigo, ay, que me falta la respiración. Comenzó la Vanessa, el drama. Ni me hagas hablar, por favor, que esta semana quien estaba triste. Y así comencemos con nuestro programa el día de hoy, que está dedicado al matrimonio igualitario. ¡Qué intenso, Marcianski! En nuestro segmento Bocas Locas, ¿qué opinan? Preguntaremos... ¿Qué piensa la gente sobre esto de los matrimonios igualitarios? En nuestro segmento La Vane desde el Closet, nuestra amiga la Marquesa Camacho nos deleitará con un profesional y refrescante reportaje sobre la tarea de los grupos LGBTI, Rediversa y Matrimonio Igualitario. En nuestro segmento Crónicas Sucintas de Cuerpes Segmentados, presentamos el tema La maternidad es una decisión y se la construye. Muy interesante el tema que Marcinski nos presenta. Gracias, Marquesa. Cabe recalcar así con la manito que este segmento es de crónicas independientes y originales. ¿Aló? ¿Sí? ¿Señor director? No le critique al guagua, hace lo que puede. Vanessa. Hola, Ángel. Ay, no se gana, pero se goza un poquito. En nuestro segmento, el invitado del día tenemos a, por favor, unos tambores por ahí, no sé si se puede escuchar. ¡Woo! Gracias, gracias. Creo que ya es suficiente. Gladys Macías. ¿Destiny? Creo que sí. Creo que prefiere ser llamado Destiny, es un nombre artístico. En el chisme me dijo que se llamaba Gladys. Ah, bueno. Bueno, a nuestro querido amigo, artista, transformista y activista por los derechos del LGBTI, Gladys Macías. ¡Qué emoción! No se pueden perder, amigos. Quédense con nosotros en esta media hora de matrimonio igualitario y de locura. Matrimonio, sobre todo. Aquí, en el Closet, comenzamos. ¡Hay bocas! ¡Hay bocas! ¡Y hay bocas! ¡Y bocas! ¿Pero hay otras bocas? ¡Bocas locas! ¿Qué opinas? Me llamo Giselle y tengo 18 años. Bueno, pienso que está bien porque ellos se aman entre sí. O sea, yo no... O sea, bueno, estoy de acuerdo en que ellos se casen o que adopten a niños. Es su decisión. Richard Villan, 29 años. Bueno, cada persona ya tiene como es su pareja, ya decisión de cada pareja. Mi nombre es Hannah Barnes y mi edad es 25. Es un derecho para mí. Es como toda la gente tiene el derecho a casarse, entonces, pues, sí, es un derecho, ¿no? Harrison Poveda y tengo 18 años. O sea, yo creo que eso está bien, porque a mí me da igual que se casen y todo eso, pero lo que estoy en contra es en que adopten hijos. Y no, porque cada persona ya creció con una ideología diferente, y si ciertas personas crecieron con la ideología de que, o sea, les gustan personas del mismo sexo, pues está bien, es su forma de pensar, para pensar que solo es un hombre y una mujer, y está bien como ellos quieran llevar su vida. Imagino que no creo. Bueno, por una parte sí, porque bueno, son de la misma, pero en cambio lo normal es hombre y mujer. No, porque es como, hay matrimonios entre mujeres y hombres que no afectan a otros matrimonios entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un matrimonio entre hombre y hombre o mujer y mujer puede afectar a otros matrimonios? No, no tiene sentido. Chuta, la verdad es que hay veces en que los matrimonios son arreglados en sí, a veces. El amor mismo yo creo que es ciego, ¿no? Pero hay algo muy importante que se debe resaltar. A nosotros, ni hombres ni mujeres, nos debe gustar porque somos nosotros quienes lo vamos a besar, quienes lo vamos a aguantar, quienes vamos a hacer muchísimas cosas lindas o feas, pero nosotros lo vamos a sentir. Lo mismo nuestras parejas. Así que en todo caso el amor no le hace daño a nadie, ¿no? Bueno, seguimos con nuestro siguiente segmento, que nos trae la Vane desde el Closet. En la casa hay de todo. Pero desde el Closet se ve, se toca, se escucha, se siente mi gente. Así es, aquí está La Vane desde el Closet. La La humanidad es de una especie que adora los cambios, y es muy importante hacerlo. Como especie somos maestros y maestras en ese arte, pero como seres humanos nos falta un poquito. Y si hablamos de la sociedad, definitivamente es algo que avanza, pero a pasos muy cortos. Así, llegamos al año 1997, en donde, dentro de la Constitución ecuatoriana, se despenalizó la homosexualidad. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la comunidad. Ya un poquito más cerca, fue en la Constitución del año 2008, en donde se habló de la no discriminación por la identidad de género y orientación sexual. Además, que se abrió paso a la unión de hecho libre. En el año 2013, dos mujeres muy valientes, Pamela Troya y Gabriela Correa, fueron las pioneras en la lucha por el matrimonio igualitario. Con este caso, que salió en todas las portadas y fue una gran noticia a nivel nacional, es que se ha llegado a la aceptación de la unión por hecho, aunque sea en la notaría, porque el registro civil aún es ese túnel de luz al cual queremos llegar todos y todas. No podemos cerrar los ojos frente a los hechos que están presentes ni la comunidad LGBTI discrimina. Por tal hecho, no queremos ser discriminados. Ante todo, se debe garantizar el respeto de unos por los otros. Y esto sí en general. Hombre, mujer, niño, niña, cuerpos, cuerpas, cuerpes. Para todos. Así que nadie quite un derecho humano. El de ser felices y ser habitantes de un mundo libre. Felicidades a quienes se atrevan a salir del clóset. Y bienvenidos a los que ahora pertenecen a este closet. Vamos por más, mucho más, a conquistar no el mundo, sino nuestros derechos humanos y civiles. Para el closet, la Vane. Mi cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpa, nuestra cuerpa. ¡Como puerca! Ríete, pues. No, cuerpa. Ni masculino ni femenino. Cuerpe. Crónicas sucintas de cuerpes segmentados. Pero sin perder más tiempo, vamos con esta crónica de infarto. Bueno, mi crónica se titula La maternidad es una decisión y se la construye. Según Andrea Aguirre, teórica feminista, nacimos frágiles, nacimos vulnerables y no podemos sino confiarnos a nuestras madres o a las gentes que de un modo u otro cuidan de nosotros. No podemos conocer el mundo sin el acompañamiento del desarrollo de nuestro cuerpo, sin la imposición de normas inexplicables que se repiten como verdades en cada no autoritario, en cada cosa que bruscamente se nos arranca de las manos, en cada irrupción irrespetuosa de nuestras primeras exploraciones del mundo. Gretchy Caiza cruza apresuradamente la calle Amazonas, mientras habla por el celular. Se asegura que su madre haya dado de comer a Julián, su pequeño hijito de 4 años de edad. Grace responde amablemente ante la petición de la entrevista, aunque su semblante se ve cansado y su preocupación es evidente. Y no hay duda de ello porque es madre soltera. Estudia en la Universidad Central la carrera de Sociología. También es empleada pública. La cuestión de mi maternidad fue una decisión. Grace siempre va a defender desde su posición el hecho de que las mujeres deciden sobre su maternidad. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, según las estadísticas sanitarias mundiales, en 2014, cerca de 800 mujeres mueren al día por complicaciones en el embarazo. Grace nos explica que también hubo complicaciones en el suyo, porque le bajaba la presión y tuvo varios problemas con el padre de Julián. A pesar de que el contexto nacional deslegitima, según Grace, el derecho a decidir ser madres, cuándo serlo o no, le corresponde a cada una asumir este rol. En Ecuador, según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el trámite antes del parto consiste en registrar en el IES la cuenta bancaria para recibir un subsidio y entregar un certificado médico. A pesar de ello, para Grace, sus oportunidades fueron muy distintas. Cuando decidió sobre su embarazo, su reflexión la lleva a pensar que tuvo la posibilidad de acceder a un distinto tipo de empleo por su nivel de escolaridad. Las condiciones no han sido excelentes, sin embargo han sido óptimas, recalca Grace. Su maternidad maternidad le dificultó la rutina de sus estudios y del trabajo. Es por ello que comienza a trabajar en la Organización Coordinadora Política Juvenil para la Equidad de Género. En este lugar, asegura Grace que trabajaba y podía seguir cuidando a Julián, pero pronto necesitaría otro trabajo por las necesidades que se incrementaban día a día en su hogar. Es un trauma que no podemos superar. El Código de Trabajo, en el artículo 155, inciso 3, determina que las madres que se reincorporan a una empresa tendrán un horario de 6 horas, y este tiempo durará hasta que el niño cumpla 12 meses. En el mismo artículo del Código de Trabajo, se determina que, en las empresas que cuentan con 50 o más trabajadores, el empleador establecerá un nexo con el servicio de guardería suministrado gratuitamente. Grace quebranta su voz cuando nos cuenta que dejaba a Julián en la guardería con 3 pañales en la mañana, y en la tarde lo recogía con los mismos pañales en la mochila y escaldado. Nos cuenta que su relación afectiva cambió mucho, el niño bajó de peso y no tenía la misma alegría que antes, pero Grace no podía hacer nada. No podrá superar la vez en la que Julián le contó que su profesora lo maltrataba, indicó con sus pequeñas manos que lo golpeaba. Grace lloró de la impotencia y como un murmullo comenta que no podía portarse grosera, porque el siguiente día tenía que dejarlo en el mismo lugar. Según la revista Flor de Guanto, en su artículo Cultivo de nuestra memoria sensible de la maternidad gozosa y poderosa de Andrea Aguirre, los gestos más sutiles y la capacidad de expresar el sentir inmediato son los rasgos más importantes para una inteligencia infantil. No cabe duda que las criaturas humanas son capaces de sobreponerse al maltrato y a la brusquedad, al abandono, no sin intensos llantos de protesta y poco a poco con silencios, hechos resentimientos. Grace sacó a Julián de esa guardería y considera que la maternidad es una experiencia en la que cada momento se construye madre e hijo. Nos termina diciendo que esta es la decisión que tomó y que se fundamenta en el amor, en el respeto y en un profundo cambio, el cambio de la maternidad que tuvo cuando ella era niña. Ya saben, mujeres deben tener mucho cuidado cuando dejan a sus hijos en alguna guardería. Si bien este es un espacio de la comunidad, no está de más defender los derechos de género. Ayúdenos todos. Ayudémonos, ¿no? ¿Aló? Ahora vamos con un tema musical. Se viene el talento ecuatoriano como debe ser en nuestro programa inaugural. Escuchemos a Patricia González en Un Rincón del Alma. Del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo esconderé en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Gracias. tampoco esta noche escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Dentro del closet hay mucho espacio. Porque dentro del closet todos tienen su espacio, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí? Sí. Así que aquí viene el entrevistado y su espacio. ¡Anda la osa! Vida y obra del personaje invitado. Así es, esta tarde tenemos un gran invitado. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Nos acompaña, por favor, otros tambores. Se los pido, se los pido. Así es, nos acompaña Gladys Macías. Es un gran artista plástico de la Universidad Central del Ecuador. ¡Felicidades! Además es un activista por los derechos LGBT y transformista. Bienvenido, Gladys. Bueno, este es un espacio de diálogo para discutir el tema estrella de hoy, que es el matrimonio igualitario. Bienvenido, Gladys, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación y felicidades por su nuevo programa. Gracias, gracias. Cuéntanos, Gladys, ¿cuál es tu opinión con respecto al matrimonio igualitario? A ver, yo creo que con respecto al matrimonio igualitario hay que ver una cuestión. La gente está asociando la cuestión de lo civil con una cuestión mucho más eclesiástica y mucho más religiosa y espiritual. O sea, por las entrevistas que ustedes realizaron se puede apreciar en los comentarios de las personas que siguen asociando como que al nosotros tener la oportunidad de matrimonio igualitario nos vamos a ir a una iglesia a casarnos, siendo que sería como bien chistoso ver si es que logramos entrar a una iglesia en estos casos, ¿no? Lo que nosotros estamos exigiendo es una cuestión civil, es una cuestión estatal, ¿no? Es una cuestión que no le compete en realidad a la comunidad. A pesar de que se quiera hacer consulta popular y todo eso, es solo una estrategia para negarnos absolutamente el matrimonio. Si se llega a someter a consulta popular, obviamente la gente va a decir que no. Es una cuestión que va más allá del pensamiento de las personas y es una cuestión que es legal, es una cuestión civil, es una cuestión que no le compete opinar a la gente, sino es una cuestión que es del Estado el asegurarnos de que todos tengamos los mismos derechos. Pero, por ejemplo, ¿se puede hacer una unión de hecho en una notaría? Ponte, ¿qué tan válido es esto? ¿Como para qué sirve validar dentro de una notaría esto? ¿Qué es por lo bien? Claro, ajá, o sea, depende de todo, ¿no? Porque solo el hecho de comparar, nosotros tendríamos que esperar 2 años de estar en una unión para poder registrar la unión de hecho. En cambio, las parejas heterosexuales solamente van y ya listo, pueden casarse, ¿no? Y es una cuestión en cuanto también a la terminología, a las palabras, a las oportunidades. El hecho de que la Constitución diga, por ejemplo, de que no podemos adoptar, también es otro candado y es una sentencia clara, a voz abierta, frente a toda la comunidad, de que somos, que seguimos siendo considerados de segunda clase, ¿no? Independientemente de lo que diga cualquier otra autoridad, hasta que no conste de que todos tenemos los derechos iguales, seguiremos siendo de segunda clase. El resto de la gente podrá decir que todos tenemos los mismos derechos, pero no es así. Ahí está la Constitución y es una prueba. El hecho de que no podamos acceder al tema del matrimonio ya nos hace replantearnos la forma en la que nos está viendo la sociedad y la forma en la que nos están viendo también las autoridades. Claro, pero por ejemplo, ¿cuál piensas que podría ser un primer paso para la comunidad LGBT para también acceder a este derecho del matrimonio? Bueno, yo creo que los primeros pasos están dados. Como ustedes mismos mencionaban en sus reportajes, ya hay varias parejas que están realizando primero realizaron la unión de hecho, pero ahora exigieron frente a Corte Constitucional y todo eso la cuestión de que se les dé el acceso al matrimonio. Entonces los primeros pasos ya se han dado. Lo que queda es el resto del soporte de la comunidad, y no solo la comunidad LGBTI, sino el resto de la comunidad, la sociedad en general. O sea, no somos entes aparte, Y si no nos ayuda también el resto de la sociedad, nos va a costar más de lo que nos está costando. Entonces yo creo que los primeros pasos es ese apoyo a las parejas que están teniendo la iniciativa. Porque también tienen que recordar que no todos los LGBTI queremos la cuestión del matrimonio igualitario, ¿no? Es como las parejas heterosexuales, claro, no todos se casan, exacto. Pero tiene que estar asegurados los derechos para todos. Eso sí tiene toda la razón. Hasta ahora no he soñado en el matrimonio, pero si alguien se quiere casar, con todo gusto le ayuda. Soy testiga. Por $10 llame al... A ver, ¿aló? Señora Marta, se quedó pensando en el matrimonio. Ya sudando para acá, Angelita, sin matrimonio. Gladys, pero para ti esta cuestión de derechos, o sea, bueno, es muy importante para todos como personas civiles. Pero, ¿cuál sería una importancia, por ejemplo, ya del Estado? O sea, por parte del Estado que reconozca. A mí me parece un Estado que se ponga firme y garantice el acceso al matrimonio civil, que la gente entienda claro que es del matrimonio civil. No vamos a entrar en ninguna iglesia mormona, católica, protestante, ninguna de esas. Es del matrimonio civil. Es garantizar de que es un gobierno que está progresando, es un gobierno que ha dejado de paso a una nueva forma de pensamiento, y al aceptar de que todas las personas nacimos diferentes. Tenemos que dejar de estar pensando solo como la masa y que el bien de la mayoría es el mejor. Hay que pensar como individuos también y asegurarnos de que como individuos tengamos el acceso. Entonces el Estado debe asegurar de que el individuo tenga la oportunidad de acceder a estos mismos derechos al igual que el resto. No solo porque la comunidad, la mayoría piense que estamos equivocados o que sea algo anormal porque siguen con esa creencia, significa que no casarnos es el bien para la mayoría. O sea, tiene que reconsiderar el Estado también eso. Y todo el mundo sabe de que si el Estado no lo somete, no lo aprueba, es porque va a perder puntos. Es independiente de que el Estado crea que esté bien o mal. O sea, el Estado, la única razón por la que no lo aprueba es por perder puntos, porque tiene miedo que la comunidad se vaya en contra de ellos. Pero saben ellos de que por derecho, por humanidad, nos podemos accederlo, o sea, deberíamos accederlo. Es solo una cuestión de negociado frente a la sociedad ecuatoriana. Bueno, yo sí creo que... La importancia de la religión, ¿verdad? Ajá, sí, tiene un peso muy grande. Tiene mucho que ver en esto, en crear cosas morales y éticas dentro de nosotros que, bueno, desde chiquitos nos van inculcando en eso, ¿no? Ahí sí que el que no lee no lo va a entender nunca y tampoco va a ser bien open mind. Pero soñemos un poquito, digamos, ya, si Ecuador, no sé, año 2015, no, mucho, 2016, así, aprueba el matrimonio igualitario y ¿cuál crees que ya, si no, ya se van a casar un montón de personas? ¡Ay, que las fiestas y todo lo más! Pero, digamos que hace un censo así, ¿cuál crees que sería la primera repercusión que esto traería? O sea, bueno, la primera repercusión sería... una cuestión en la autoestima de la comunidad LGBTI. O sea, al dársele este derecho, al dársele la oportunidad de ser igual que el resto de la sociedad, yo creo que esa sería la primera repercusión, la autoestima dentro de la comunidad LGBTI, de sentirse de que sí somos iguales y que el Estado lo está reconociendo. De ahí no pasará nada más. Exacto, se garantizarán los derechos de la comunidad, pero nosotros tenemos que seguir. Aún se despiden a los chicos de sus trabajos, se les hacen bullying en las escuelas, de instituciones públicas. O sea, hay otro montón de temáticas que no solo nos competen a nosotros, sino también al resto de la sociedad. Bueno, entendamos también que si tienen derecho a casarse, pues también que tengan derecho a divorciarse como todo hétero. ¿Qué va a pasar? O sea, sería el curso natural de la historia. Bueno, ahora sí, con esta gran entrevista, un poquito chiquitita, bien chiquitita, nos despedimos, amigos, sin antes mencionar algunos países como Argentina, Brasil, Dinamarca, amigos. Francia, Holanda. Bueno, son más de 20 países que ya han aprobado el matrimonio homosexual. Muy interesante, Luchín, buen dato el tuyo. Tal vez Ecuador será un futuro país más, si no, no lo sabemos, ¿no? Bueno, pero atrevámonos a soñar un poquito. Y no se olviden, síganos en nuestra fanpage de Facebook, El Closet. Dejen sus comentarios y sus opiniones. Estuvo con ustedes Ángel Burbano, Vanessa Caiza, y también gracias a Gladys Macías. Gracias. En estos 30 minutos has disfrutado de sexo, sexualidad, sociedad, novedades, intrigas, entregas, entrevistas, lo prohibido, lo privado, lo público, aquí en El Closet. Porque somos una radio revista de la comunidad, por la comunidad, en la comunidad, bajo la comunidad, en torno de las. Ya cálmate, ¿sí? Sí, cualquier calificativo para la comunidad LGBTI. Ya sabes,